Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, usuarios y usuarias que nos escuchan. Sean todos y todas bienvenidos a una nueva emisión de Cultura al Día. De inmediato les comentamos que en el control técnico se encuentra el impecable Luis Arroyo y les narra Kenny Castillo. Pasamos a repasar nuestros titulares. Titulares. Ministro para la Defensa rechazó campaña de la derecha sobre normas de la FAN para mantener el orden público. Cultura. Para combatir la guerra económica, Foro Permanente del Pensamiento y Acción propone reforma financiera y fiscal. Más de 30 voceros de la Red Nacional de Teatro y Circo debatieron propuestas para planificar el sector. Regionales. Cerrarán carretera de Ocumare de la Costa este sábado por caminata de San Sebastián. Entrevista con... Y en nuestra sección de entrevistas estaremos conversando con los integrantes de la agrupación venezolana Afrocódigos. Cultura al Día. El ministro para la Defensa, el general Vladimir Padrino López, aseguró este viernes que sectores adversos a la Revolución Bolivariana insisten en crear un clima de zozobra y angustia en Venezuela a través de los medios de comunicación social privados. En declaraciones ofrecidas al Sistema Bolivariano de Comunicación e Información, Padrino López reiteró que en Venezuela existe una coyuntura económica. Sin embargo, invitó al pueblo a crecer políticamente en las dificultades y en los problemas. A los hombres y mujeres de nuestra Fuerza Armada, uniformados o no, activos o en reserva activa, cualquiera sea su condición, que si algo es característica de la Revolución Bolivariana es precisamente el carácter inclusivo, igualitario. Por ello es que vemos todas estas series de transformaciones en lo humano, en lo filosófico y en lo ético que se ha dado en el seno de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. La Fuerza Armada no ha cambiado nada más en su organización y doctrina, ha cambiado en su conciencia, ha cambiado en su modo de ver al prójimo. Es una Fuerza Armada más humana, más solidaria, más coherente y consistente con la Constitución de 1999, más respetuosa de los derechos humanos, más amante de la paz, más consciente del rol histórico que está jugando la Fuerza Armada hoy en día, como institución pilar fundamental de la República y de la Nación, y también del Estado. Durante una entrega de recursos y condecoraciones a trabajadores de Seguros Horizonte, el funcionario señaló que el cuerpo castrense es respetuoso de los derechos humanos y está consciente del rol histórico que juega como institución pilar de la República, por lo que exigió al pueblo venezolano estar atento ante los planes desestabilizadores de la burguesía nacional y foránea. Cultura. Este jueves, la Red de Intelectuales, Artistas y Movimientos Sociales en Defensa de la Humanidad inició el Foro Permanente de Acción y en esta primera jornada se denominó la Década Ganada y estuvo enfocado en la defensa del proyecto político y económico del chavismo. Durante el primer día del foro, el panel de invitados estuvo integrado por el escritor y ensayista Luis Brito García, el sociólogo Luis Salas, el vicepresidente de Planificación y Conocimiento Ricardo Menéndez y el titular de la cartera cultural Reinaldo Iturriza, quienes consideraron que una de las medidas ante la guerra económica es la reforma de las leyes fiscales y financieras. Desde estas actividades contribuiremos a la consolidación de la revolución cultural a partir de la promoción del pensamiento crítico, precisó Iturriza. El presidente Nicolás Maduro nos ha instruido que nosotros debemos tener una política de amplia convocatoria a nuestra intelectualidad para que participe en estos espacios. Nuestra intelectualidad es nuestros intelectuales literalmente, pero también nuestros jóvenes intelectuales que vienen emergiendo, que vienen consolidándose como figuras del pensamiento, lo digo en el mejor sentido, durante estos años de revolución, que vienen con otras perspectivas, pero también nuestro pueblo organizado, es decir, el intelectual colectivo. Nosotros creemos firmemente en la necesidad, eso es lo que nos ha transmitido nuestro presidente de Nicolás Maduro, de estos espacios de interlocución, de estos espacios de debate. Además, algo que nos exige permanentemente nuestro pueblo cada vez que estamos en la calle, la necesidad de espacios para discutir. Por su parte, el vicepresidente de Planificación y Conocimiento, Ricardo Menéndez, puntualizó que estos encuentros integrarán a la comunidad creadora para emancipar la economía productiva. Para sembrar precisamente la reflexión, la discusión sobre temas fundamentales de la coyuntura política y económica y social de nuestro país, como uno de los esquemas donde vamos a estar esbozando un análisis profundo desde el punto de vista de la década ganada, que es precisamente esta que se ha venido concibiendo todos los indicadores económicos que contrastan el modelo de construcción del socialismo al modelo nefasto de lo que fue precisamente el capitalismo en el pasado en nuestro país. El Foro de Pensamiento y Acción continuará este viernes 30 y sábado 31 de enero en el Teatro Bolívar a partir de las 5 de la tarde con entrada completamente gratuita. 12:19 minutos. Regionales. Con más de 15 puntos de hidratación, logística y seguridad contarán los participantes de la tradicional caminata de San Sebastián, patrono de Ocumare de la Costa, la cual partirá este sábado 31 de enero desde la Alcabala El Limón, en el municipio Mario Briceño Iragorri, y culminará en el Estadio David Concepción, en la población costera, por lo cual la carretera que conduce al litoral estará cerrada ese día. La información la ofreció este jueves Jessica Rodríguez, presidenta de la Fundación Caminando Juntos por una Vida Mejor, quien dio detalles de la tradicional peregrinación. En tan solo un mes, ya que nuestras inscripciones comenzaron el 23 de diciembre, hasta hoy fecha llevamos más de 4.000 personas inscritas y realmente eso da mucho que desear. Queremos dar las gracias al alcalde José Manuel Lira por todo el apoyo prestado, al gobernador Tarek, por supuesto, nos están apoyando muchísimo en cuanto a este reto que hemos asumido. Ahí le vamos a ofrecer toda la atención médica necesaria, vamos a tener unas presentaciones culturales para lo que va a ser el momento recreativo luego de este recorrido tan fuerte. Tenemos todo garantizado, nuestros 15 puntos de hidratación, los cuales constan de 3.5 kilómetros entre sí. Todos tienen agua, tenemos los puntos de fruta, tenemos los puntos de consumibles sólidos. Todo realmente está garantizado. Le hacemos todavía la invitación para que se inscriban manual en el Centro Comercial Parque Aragua, en el local Importaciones Koala, en planta baja. Se trata de la edición número 28 de la caminata que se realiza en Aragua desde 1987, el último sábado de enero, en homenaje a San Sebastián Martí. Los participantes recorrerán 42 kilómetros en el punto de llegada, además de contar con hidratación, habrá sesiones de tai chi, maizajes para la relajación de los participantes, así como la presentación de artistas y actividades musicales para la recreación familiar. Son las 12:20 minutos. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Bien, como lo escuchan usuarios y usuarias, ya empezamos con la música de Afrocódigo porque ellos son nuestros invitados hoy. Los tenemos acá en cabina. Estamos conversando con ellos acerca de su más recientes producciones, todas sus actividades. ¿Qué es lo que tiene Afrocódigo por ahí? Muchachos, bienvenidos. Buenas, gracias por la invitación. Preséntense. Marcos Espinosa, de la agrupación Afrocódigo, y me acompaña Norman Miranda, también percusionista, y un amigo donde vamos a estar trabajando próximamente, que es nuestro amigo Ángel Peña, director de la agrupación Los Sopranos. Qué bueno, bienvenido también, Ángel. Muchachos, ¿y qué trae Afrocódigo para este 2015? Mira, actualmente estamos grabando un disco que se va a llamar Códigos, porque no vamos a atrever a grabar temas que ya fueron grabados, pues valga la redundancia, sino que... Pero por ustedes mismos no. No, temas, por ejemplo, como una canción de Bio Di Marzo, que se llama ¿De dónde viene tu nombre? Que es una canción muy bonita. Sí. Entonces nos vamos a atrever a meterle la percusión afrovenezolana. Sí, darle el estilo Afrocódigo. Pues. Exacto. Y así sucesivamente hemos hecho con otras canciones, por ejemplo con Bielka Prieto, es una cantante venezolana, que ella grabó su producción, y esta es una canción muy bonita que se llama Escorpión. Ahí nos atrevimos a grabar ritmos como, por ejemplo, el golpe de Culepuya, los Kitiplá. Tambor de Guatire. Pero ya era una estructura que ella lo grabó con lo convencional, en el sentido de que tiene timbales, tumbadoras, bongó. Y nosotros no utilizamos ni timbales, ni tumbadoras, ni bongos. Utilizamos cumacos, campanas de San Millán, Culepuya, Quitiplá y otros instrumentos afrovenezolanos. Más nuestros, ¿no? Exacto. Por buscando precisamente nuestra identidad. Exacto. Propiamente. Qué bueno. Norman, ¿y qué tal? ¿Cuáles son las actividades para este año? ¿Festivales, toques, participaciones en este tipo de actividades por allí? Bueno, buenas tardes a todos, un saludo a todos los radioescuchas. Gracias por la oportunidad de estar aquí compartiendo con todos ustedes. Bueno, principalmente tenemos en mente trabajar en lo que es nuestro segundo disco. Ya sobre la marcha, cualquier tipo de festival, evento que venga, bienvenido sea, pero tenemos la mente y estamos abocados a trabajar en lo que va a ser nuestro segundo disco. El primero, ¿cómo se llamaba? ¿De qué? ¿Cuántos temas? Para más o menos hacer okay, un recuento. Bueno, la primera producción musical de Afrocódigos se llama Homenaje. Contiene 11 temas propios, originales, letra y música de nosotros. Y bueno, quizás fue un trabajo para darle un homenaje, como lo dice el nombre del disco, uh-huh, a todos nuestros cultores, toda nuestra gente, a todas aquellas personas que trabajan por nuestra música, por nuestra cultura. Entonces, qué bueno, qué bien, quizás un homenaje bien para ellos. Claro, bien sentido. Muchachos, ¿y ustedes, Afrocódigo, de dónde, cómo se forma? Para que más o menos la gente que quizás no lo conoce, ¿cómo se dio el génesis de esto? Bueno, Afrocódigo nace con la intención de conocer, investigar, aprender y desarrollar todo lo que es nuestra música tradicional popular venezolana, yeah, más que todo en la parte afro. Eso. Desde chamo siempre hemos andado tocando, teníamos grupos así como lo dicen por ahí, Mata Tigre, uh-huh, donde tocábamos, matábamos fiebre, tocábamos que sin cumpleaños, en reuniones de amigos. Pero todavía no se llamaban Afrocódigo. No nos llamamos Afrocódigo. Y de repente uno nos formaba parte de otras cosas. Sí, bueno, apareció Marcos Espinosa, que tenía ya la idea ya creada, y entonces nos conocimos, porque también, aparte de mi persona, están otros claro, muchachos. ¿Cuántos son, por cierto, Marcos? ¿Cuántos son los integrantes? En Afrocódigo somos 4 percusionistas, ¿verdad? Somos los que tenemos la tarea de llevar la base percutiva. Tenemos una dotación de, por ejemplo, utilizamos saxo, trompeta, bajo, 4, violín, utilizamos maracas, guarura, tenemos 3 cantantes. Y precisamente buscando la manera de crear una identidad, que no suene a salsa, que no suene a merengue. No es una forma despectiva, sino con la intención de poder crear. Algo distinto. No, es visibilizar crear como otra cosa, porque quizás se puede confundir. Con nuestros instrumentos, y bueno, por supuesto están estos instrumentos como los metales, que está el saxo, la trompeta, que también enriquece parte de lo que estamos haciendo. Qué fino, vale. Y pero ¿cuántos son en total? Somos 12 personas. 12 integrantes tiene Afrocódigo. 12. Este dijo que el anterior era homenaje. ¿Este se llama? Se va a llamar Códigos. Ah, todavía no está listo. Sí, está ya en la cocina. Tenemos 3 canciones ya grabadas. Tenemos ya 3 canciones. Tuvimos también la oportunidad de grabar con un amigo cubano que se llama Luis Papo Márquez. Okay. Él es trompetista. Ha tocado con infinidades de números, con infinidades de músicos. Uh-huh. Entonces él tiene una canción que nos gustó mucho, que se llama Dicen que la vieron sola. Hablamos con él y él le pareció buena la idea que le estábamos planteando y grabamos esa canción que ya está lista. De repente se la hacemos llegar, que la estamos por ahí colocando ya en las redes sociales. Bueno, por supuesto. Hablando entonces, de redes sociales, Afrocódigos están las redes sociales muy bien, me han dicho por allí. Bueno, estamos ahí en ese proceso igualito como todo, pues en pleno desarrollo. ¿Cómo los consiguen? ¿Cómo los consiguen en las redes sociales? Bueno, en el Facebook estamos como Afrocódigos Tambor de Venezuela. Bueno, tenemos el Twitter arroba Afrocódigos, en el Instagram arroba Afrocódigos también. Entonces, bueno, por ahí nos pueden ver contactar. Algunos videos también en YouTube. En YouTube. Y algunos videos que nos han hecho así con camaritas normales de teléfono. Claro, claro, bueno, claro. Pero pueden tener noción más o menos qué es lo que hacemos. El correo electrónico Afrocódigos Tambor de Venezuela arroba gmail.com. Y vale. Está otro correo también que es Tambor de Venezuela arroba gmail.com. ¿Ustedes todos son de qué parte son? ¿Hacen vida aquí en Caracas? Sí, bueno, Norman también vive aquí en Caracas, pero él se crió en las costas allá en el estado de Aragua. Uh-huh. Bueno, parte de mi crianza, porque mi padre fue militar, entonces la vida del militar es aquí allá, entonces viví en Puerto Cabello, en Maracay, en Carúpano, toda mi familia carupanera. Todo eso. Entonces, bueno, quizás crecí con esa música y estando ya aquí en Caracas, ya un poco más adulto, con la ayuda de diversos músicos, profesores como Rolando Canónico, Manuel Moreno, excelentes músicos, Ismael Querales, Saludos a ellos. A todos ellos que participaron también en, la, en el a Francisco disco, Pacheco. Francisco Pacheco. Entonces nos guiaron para enseñarnos más de lo que sabemos. Oye, qué bien, qué bueno que ahí está esa compenetración, pues, entre. Pero ya músicos sí. Que están establecidos y entonces están como dejando el legado, pues. Pero en líneas generales todos somos de aquí de Caracas, pues. Todos sí, hacemos vida aquí. Todos, la mayoría. A pesar. Yo me crié en Cumaná, por ejemplo. Sí. Sí, tú sabes, la pepitona, guacuco, mejillones. Chipi chipi. Está bien. Bueno, muchachos, ¿y cuántos temas creen ustedes que este nuevo material de códigos vaya a tener? ¿Cómo lo ven? Mira, son entre 10 a 11 temas originales. Uh-huh. Perdón, son 11 temas que pensamos grabar. Y no traje la listica, creo que debo tener por aquí la chuleta. Tranquilo. No la tengo, pero lo cierto del caso es que ya son temas grabados, como te dije, a diferencia del primer disco. Ajá. Que son 11 canciones originales, propias, ¿verdad? Sí. Inéditas. Sí. Y entonces los arreglos son de José Lugo, un amigo de nosotros, cumanés, saxofonista, donde participa también Ismael Querale, participa Vituaya, participa Rupert Vázquez. Nuestro compañero Ángel Peña también. Ari 23, grabó también. Los Sopranos, Área 23. Entonces, bueno, y así como... tuvimos la dicha y la oportunidad de grabar este primer disco, nos estamos ahorita organizando para concretar lo que sería el segundo disco, e igualmente invitando a nuestros amigos, a nuestros compañeros, que seamos partícipes. ¿Algún video por allí? ¿O está en planificación eso? Precisamente tenemos dos videos. Está un video que se grabó, pero que viene para el segundo disco, que es una canción ya inédita, que se llama De Venezuela para ti. Así, De Venezuela para ti. Y está otro tema que es del primer disco, que es una canción, letra y música de Norman Miranda. Y la que está sonando casualmente. A eso le grabamos un video estando en Choroní. Y tienen un canal en YouTube, pues, por decirlo así, o en otra. Sí, sí, donde la gente los pueda ver. Está un canal ahí donde colocamos videos de nosotros y también. En las redes, seguramente, sí, por supuesto, están colocados. Igual colocamos, por ejemplo, videos de algunos compañeros, como los videos que está grabando ahorita Los Sopranos. O sea, no estamos como poniendo Soprano la después, ahorita. A Los Sopranos después los vamos a invitar. Por eso dejar claro. El pan aquí así. Sí, no, de lejito, allá en la esquina, que no se meta mucho en la conversación. Está regañado. No, sino es para que luego haya como una fase donde más se... Y precisamente ahorita estamos grabando con Los Sopranos, que tiene su música original, arreglos, letras, música original, ¿verdad? Ellos son salseros, uh-huh. O sea, salsa buena. Entonces, bueno, nos estamos atreviendo a hacer ahorita una mezcla. Una fusión. Una fusión entre los tambores afrovenezolanos y la música que hace Los Sopranos. También eso es lo que viene ahorita. Claro, qué bueno. Mira, pero aprovechando ahorita, estamos rifando unas camisas. ¿Te parece? Unas camisas de Afrocódigo. Ah, bueno, ¿cómo no? ¿Y entonces cómo es eso? Bueno, por aquí estamos viendo chapas. Ajá, tenemos la chapa que vibra. No, esa no. No sé. Esa es la chapa que suena. No, esas son otro tipo de chapa más interesante y mucho más... ¿Sí me entiendes? Sí. Pero se pueden comunicar al 562-7949 y 562-3953, donde estaremos comunicándonos con ustedes, si ustedes se comunican con nosotros, por supuesto. Entonces tendremos las camisas de Afrocódigo, tenemos refresco, agua, guachicha, jugo y helado, así que llama. Bueno, ahí ya saben, a nuestros usuarios y usuarias, para que se lleven esas camisas, ya lo saben. ¿Cuáles son, Marcos, los números? 509. 562-7949 y 562-3953. Y si llamas ahorita, mira, te invitamos a comer porque tenemos hambre también. Bueno, ya lo saben, usuarias, ahí lo vamos a dejar, y usuarios también. Sí, entonces, también. Si quieren, no hay problema. Bueno, muchachos, ya para despedirnos, mire, la primera llamada. Un mensaje allí para esos músicos que apenas van a grabar su primera producción y aquellos que están quizás con esa inquietud, que bueno, nos gustaría, o que están en esa etapa que, como tú dijiste hace un rato, que estaban por allí matando tigres, pero no se atrevieron a conformarse como equipo. Bueno, para todos esos músicos que les interesa, que tengan las posibilidades, pues, de grabar. Por lo menos nosotros tuvimos la posibilidad de grabar nuestro disco y lo teníamos todo listo. Gracias al CENDI, que es el Centro Nacional del Disco, tuvimos uh-huh. la posibilidad de tener la réplica. O sea que... Y hay agrupaciones que se están visibilizando gracias a este ente gubernamental, que es el CENDI. O sea, tenemos las posibilidades ahorita de grabar nuestro disco. O grabarlo en nuestras casas, con nuestras computadoras, en nuestro closet. O sea que no nos cohibamos. Y la intención es de todas estas ideas, concretarlas. De lo contrario, bueno, serán efímeras, ya no. Sí, pero sí. La intención es concretarla. Que se atrevan y que lo logren. Exacto. Vamos a darle un fuerte aplauso a Milángela, ¿vale? Mira, está haciendo todo el trabajo. Está pendiente de todo. Los juegos de luces, la tecnología. Sí. Mira, me está dando aquí su chapa. La chapa. Bueno, muchachos. Muchísimas gracias por haberse acercado hasta acá. De verdad, les deseamos muchísimo éxito. Y por supuesto, bueno, cuando ya esté ese disco, tienen que traerlo para acá, ¿no? Claro. Sí, sí, gracias a Dios. Aquí hemos tenido todas esas posibilidades de presentar, de hablar de la propuesta musical e incentivar a otras agrupaciones que vengan también, que conozcan que hablen de su música. Bueno, mucho éxito y por supuesto, bienvenidos para la próxima. Gracias. Bien, nos escucharon ahí de fondo. La música de Afrocódigo y los propios protagonistas aquí en su propia, en viva voz, todo lo que ellos están haciendo, ya lo saben, que pueden conseguir Afrocódigos tanto en Twitter, en Facebook, en Instagram y todo aquello, para que los contacten e incluso si los quieren contratar, muchachos, por ahí eso es fácil, ¿no? Sí, gracias a Dios, podemos tocar Norman dice que antes tocaban en fiestas privadas y pero ahora también. Okay. En 15 de año, no importa, como lo quieran llamar. Divorcio. Pero, también. Bueno, divorcio, estamos ahí. Bien. Eso está de moda. Y otra cosa, hablando de esa riqueza musical que tenemos aquí, no es todo rumba, no es todo fiesta, no es todo tambor, sino también explicar y hablar de esa riqueza musical que tenemos, de los ritmos que existen y claro, lo que podemos construir. La parte didáctica. Exacto. Qué bueno, qué bien. Bueno, muchachos, Marco y Norman, éxito para todos. Usuarios y usuarias, nosotros tenemos que despedir esta emisión de Cultura al Día. Agradecemos, como siempre, que estén allí acompañándonos en este recorrido informativo. En el control técnico estuvo impecablemente el señor Luis Arroyo, les narró Kenny Castillo. En la redacción y edición de este noticiero estuvo Sinamay González y Karen Arencibia. Pasen todos muy buenas tardes y buen provecho. Somos alegría. Somos conciencia. Somos pueblo que hace revolución. Somos Alba Ciudad. No voy a llorar, porque no me

doliente cantar, el cabrestero prosigue con su doliente cantar. Ah. Mañana cuando me vaya, ¿quién se acordará de mí? Solamente la tinaja por el agua que le bebí lo sería. Las 12:46. romero? ¿Cuál es la mujer que pone su amor en un parrandero? ¿Cuál es la flor del cacao? ¿Cuál es la flor del romero? ¿Cuál es la mujer que pone su amor en un parrandero? Dale que dale su amor en un parrandero. Doce y 51 minutos. Los sonidos de la patria. Alba Ciudad, 96.3 FM. Cuando en la quimera se forja la idea, el canto que nace se hace pensamiento. Entonces el cielo, el hombre y su tiempo transitan los surcos del campo y el viento. Y de la quimera canto y pensamiento de su tiempo, y la noche queda detrás de la aurora. Entonces el cielo se hace canto y viento. La luz, la alborada, arrastran los sueños y surgen banderas. Es una morena y alegre, es voz y esperanza que nos da senderos. Y tienen guitarras que templan su grito, hechas de maderas curtidas en sangre, quebrachos de estirpe que no tumba a nadie, coplas y jazmines, luchas y azares. Pues amigo de arado y guitarra, de cuerdas que llevan sonido y palabras, si pulsan tristezas que son del invierno, en muy poco tiempo será primavera. El camino que tú has transitado, el mío es más largo después de lo hallado. Te pido la ayuda de tus pies descalzos que han pisado espinas, hermano del campo. Se forja la senda, surcos de guarañas, semillas al viento, y soy de tu tiempo, hermano del campo. Te pido la ayuda de tus pies descalzos, si América es una y su grito es canto. Las 12 y 55 minutos.

1:12. Las casitas del barrio alto, con rejas y antejardín, una preciosa entrada de autos esperando un Peugeot. Rosadas, verdecitas, blanquitas y celestitas, las casitas del barrio alto, todas hechas con recibo. Y las gentes de las casitas se sonríen y se visitan, van juntitos al supermarket y todos tienen televisor. Hay dentistas, comerciantes, latifundistas y traficantes, abogados y rentistas, y todos visten policrom. Juegan bridge, toman martini drive, y los niños son rubiecitos, y con otros rubiecitos van juntitos al colegio. Y el hijito de su papi luego va a la universidad, comenzando su problemática y la intríngulo social. Fuma pichillos en Austin Mini, juegan con bombas y política, asesina generales y es un cáncer de la sedición. ¡Hey! Y las gentes de las casitas se sonríen y se visitan, va juntitos al supermarket y todos quieren. Latifundistas y traficantes, abogados y rentistas, y todos dicen polgrón. A rosadas, verdecitas, blanquitas y celestitas, las casitas del barrio alto, todas hechas con recipón. Las casitas del barrio alto, todas hechas con recipón. La 1:15. Cultura que revoluciona tu mente. Alba Ciudad 96.3 FM. D'armonia, rintocchi dei pagliacci in fondi inavvertiti, fastidi lesa ovvietà, scandendo ad ironia un fragor di campanacci, tersi misteri per chi annaspa senza età. Vai di nascolti, no con me, la parabola dei battagli, una scalata purgata da sua denti oscurità, di macerie che salvano, da ricucita dei battagli, vuoti onori che arruolano, partenza ed onestà, paglie di convenienza, alienante adulazione, sudano contrite lungo un peso a fedeltà. Scesa carità, vengono ascolti no con me, la parabola dei battagli, una scalata purgata da sua denti oscurità, i maceri che salvano, dai ricucciuto dei battagli, muoiono, richiamolano, parlano. 1:18. Los sonidos de la juventud constructiva se expresan con toda su fuerza por Alba Ciudad. Minutos. Ella es con quien caminé sobre piedras de rechazos, bajo sombras que probaron nuestra luz. Ella es con quien esperé que pegaran los retazos y así poder los susurros de mañana hoy ya son lo que un día pinté. En quien yo miré una aurora venidera, esta día para envejecer. dallo en transparencia, sinfonía de humilde soñar. Esta melodía que ya estaba con ella compartí, ya cantada, ya vivida, ya la aprendí. Ella es lo que siento. Latir de compañera, un arraigo, un presente con ayer y también un futuro de consecuencias proyectadas para ser. Incesante viaje etéreo, sin pasaje, sin avión. Esta melodía que ya estaba y 27 minutos. La generación de oro musical se expresa en Alba Ciudad. Se alegra y acogimos el chimborazo. ciudad de corazones rojos. Late al son de Alba Ciudad. La 1:30. Alba Ciudad, 96.3 FM. Emisora de la transformación cultural. Los sonidos de la patria, la esencia de nuestros pueblos, la tradición venezolana presente en Alba Ciudad 96.3 FM. Soy el rollo, soy la pargata de suela, soy el sombrero de cogollo y soy el gallo que más canta en todo mi territorio. Soy el camino desde La Pascua al Socorro. La 1:35. Guacharaca, guacharaca.

a perder. Lo siento, mi amor, si te lastimé, perdóname. Wow, oh, baby. Te llamo a tu casa y tú no estás. Mi corazón me dice que ya no volverás. Tenerte, llenarte de amor. Extraño tus labios, tus besos que siempre me diste. Solo pienso en ti, tú eres mi sol y luna. Me enamoré de ti como un niño sin razón. Déjame tenerte, besarte, abrazarte, olvidarte. No quiero, me muero. Oh. Y mi amor ignora, tanta lágrima brotaron de mis ojos. Don't break my alma, la clave está en mi calma, paciencia. Perdóname, te necesito. Wow, sé que hay un espacio en tu corazón. Una oportunidad, devuélveme tu amor. Extraño tus labios, los besos que siempre me diste. Solo te quiero a ti, por ti daría la vida. Tú eres la princesa de mis cuentos de amor. Déjame tenerte, besarte, abrazarte, vivir sin ti, ya no puedo, me muero. Wow, wow. 9 semanas, 4 días, cuatro no es días. Suficiente para olvidarte, todavía mujer, te llevaré mi amor junto a mi corazón, tú eres la magia que tanto me hechiza. 9 semanas, 4 días, no es suficiente para olvidarte, todavía mujer, te llevaré mi amor junto a mi corazón, tú eres la magia que tanto me hechiza. A lo romántico, tú sabes. Una y 50 minutos. La riqueza musical de nuestro Caribe. En Alba Ciudad 96.3 FM. De la vida, si me quieres no me engañes, por favor. Si me piensas a querer, tienes mucho que aprender. El amor no es así, si uno quiere ser feliz. Hay a veces que uno encuentra en la vida un camino difícil de entender. Deja eso y ven unirnos sin mentiras. Toda la vida te amaré. Sí, man. Seguirlo. Síguenos en Twitter, @albaciudad. La 1:55. La música que revoluciona tu conciencia. Herramienta de construcción colectiva. Alba Ciudad 96.3 FM. A Venezuela bonita. Ella nos regala su mirada triste, ella nos abraza con la fauna de siempre, cual madre que protege los pasos de un mal hijo, sin importarle el peso del dolor. La tierra madre sufre por sus hijos, no resiste más tanta inconsciencia que amparada en el progreso nos aniquila, nos lleva a todos hacia el abismo. Su viejo abrigo

tanta desesperación está cubriendo a mi nación. Valles de desigualdad mueren por esa ambición. ¿Y cuándo vamos a dejar de vivir por vanidad? Porque tantos andan sin comer, porque tantos andan sin hogar. Y ve que el amor nos da la luz para seguir, para pensar que el cielo puede ser azul. Si algo nos falta en esta vida, eso eres tú. Si algo nos llena, si ya nos guía, eso eres tú. Hola. Desde el campo a la ciudad van mirando tu visión, tu falsa prosperidad. Y que vamos ya a nacer si no puedes deshacer que ese mundo de maldad, de vivir por vanidad. Porque tantos andan sin comer, porque tantos andan sin lugar. Si algo me falta en esta vida, eso eres tú. Oh Lord, si algo nos llena, si algo nos guía, eso eres tú. Yeah, yeah, yeah. No Babylon, no Babylon, Minutos. Adversas que hacen que la mente se ponga dispersa. Yo te digo, niña, que no te me pongas tensa. La actitud no termina, yo apenas comienzo. 2 y 15 minutos. La generación de oro musical se expresa en Alba Ciudad. Una vez me llamaron a tocar, cuando llegamos no querían pagar, pero hubo que salir igual a la escena, porque la sala estaba llena de nenas, y eso valía la pena. Dije buenas noches, que la pasen muy bien, estamos contentos de estar aquí también. Y eras hermano, qué cosa tan buena, es un teatro repleto de problemas, quiero quedarme a vivir aquí, ahora no me quiero ir. Me llamaron a tocar, cuando llegamos no querían pagar, pero hubo que salir igual a la escena, porque la sala estaba llena de nenas, y eso valía la pena. Alba Ciudad, 96.3 FM. Emisora de la transformación cultural. Las 2 y 17 minutos. Descarga la mejor música, los programas que quieres volver a escuchar, videos y noticias en www.albaciudad.org. Los sonidos de la patria. La esencia de nuestros pueblos. La tradición venezolana presente en Alba Ciudad 96.3 FM. las 2 y 22 minutos. Todo aquel que hace canal. Mañana. 2:29. Los sonidos de la patria. Alba Ciudad, 96.3 FM. Y 2:32. La incomparable magia de nuestro Caribe. Te la ofrecemos en forma de música. Alba Ciudad 96.3 FM. Conmigo, ¿a dónde vas, corazón? corazón, no desaproveches la ocasión. Yo te lo digo de corazón, tómate un chupito de ron, que el desaliento no puede contigo. Oye, que la vida solo es un sueño, desacelera, tómate tu tiempo, disfruta este momento. No te alteres, no te desbarates, oye este son en el que yo te digo. Desacelera, párate un momento, tómate un chupito conmigo. Y 36 minutos. Soy el profesor Ruy Roa. ¿Cómo? Ruy Roa. ¿Cómo? Ruy Roa. ¿Qué clases a domicilio da? Y si no duda usted, se lo comprobaré. Soy experto en teoría y en solfeo, y la clase va a comenzar. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Re, mi, fa, sol, la, si, do, re. Re, mi, fa, sol, la, si, do, re. Así no es, me desgracié. Vamos de nuevo otra vez. Re, re, re, re, re, re, re. Son todo, todo. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Re, mi, fa, sol, la, si, do, re. Re, mi, fa, sol, la, si, do, re. Así es como es, muy bien esta vez. Y aunque sudé, ahora cambiemos la lección. Mi redo. Do, mi, la,

2:54. Momentos en la historia. Juan Antonio Pérez Bonalde. El 30 de enero de 1846 nació en Caracas Pérez Bonalde. Fue el noveno hijo del matrimonio integrado por Juan Antonio Pérez Bonalde y Gregoria Pereira. Huyendo de la Guerra Federal, la familia Pérez Bonalde se traslada a Puerto Rico en 1861. Para sostenerse, fundan un colegio, donde el joven poeta de 15 años se desempeña como profesor. Perteneciente a la segunda generación del movimiento romántico en Latinoamérica, es considerado precursor del modernismo por haber traducido obras de Heinrich Heine y de Edgar Allan Poe. Pasó su juventud en Puerto Rico y viajó por Europa, Asia, el Medio Oriente y Latinoamérica. Su poesía está enmarcada por sentimientos melancólicos y por un ritmo poético rico en matices. Su obra poética fue prolífica, destacando La Vuelta a la Patria, Flor, sin duda sus versos más conocidos. Gravemente enfermo, el 4 de octubre de 1892, muere en el puerto de La Guaira. 11 años después, en 1903, sus restos son trasladados a Caracas en medio de solemnes honras fúnebres. Y desde 1946, centenario de su nacimiento, sus cenizas reposan en el Panteón Nacional. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos memoria, somos cultura. En Alba Ciudad celebramos el cine nacional. Macu, la mujer del policía, es un largometraje dirigido por la cineasta sueco-venezolana Solveig Hogestein. Fue estrenado en 1987, siendo reconocido como uno de los mayores éxitos de taquilla del cine venezolano. La película narra la historia de una niña de clase social humilde que huye de su casa a los 11 años de edad con un policía 20 años mayor que ella. A los 14 años, y ya con dos hijos, engaña a su marido con un joven de su misma edad, formando un peligroso triángulo amoroso que culminará en violencia y muerte. En 1987, el film Macu, la mujer del policía, se convirtió en la película más taquillera de la historia del cine venezolano. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos cine, somos cultura. Nosotros, todos los sábados. La excelencia del rock hecho en casa. Por aquí, por Alba Ciudad 96.3 FM. Con el colectivo Caracas Rock. Hay un chiste, aquel chiste viejo, de que Papá Dios cuando hizo el mundo, le mandó aquí a este, a Brasil, le hizo a Argentina, hizo a Rusia, a China, y Venezuela le mandó el petróleo, el gas, el Orinoco, los ríos, los llanos, las montañas, la belleza, el mar Caribe, Margarita, los roques, etcétera. Y esas bellezas. Y entonces al final digo, no, me pasó la mano con Venezuela, tiene demasiadas cosas buenas. Ahí van los adecos y los copellanos. Para equilibrar la cosa. Los escuálidos, pues. ¿De? Y los tipos, mira, y los tipos casi acaban con todo eso. Menos mal que llegó a tiempo la revolución bolivariana. Ahora quieren volver, que van a volver aquí. Más nunca. Que más nunca. Mira, y los tipos casi acaban con todo eso. Menos mal que llegó a tiempo la revolución bolivariana. Ahora quieren volver, que van a volver aquí. Más nunca. Que más nunca. Esta es una producción de Pechuco Records. En el SAREN no necesitarás fotocopia de cédula para realizar ninguna diligencia ante esta institución. Anualmente se utilizan 100 millones de fotocopias de cédulas, lo que implica unos 8.000 árboles vivos en un bosque de 7.3 hectáreas equivalentes a 7 campos de fútbol. En el INGEPIP cero papeleo para hacer tu vida más fácil y construir un mundo mejor. Gobierno Bolivariano. Nuestra historia según Aníbal Nasoa. El 30 de enero de 1948, muere en Dolhi, India, el Mahatma Gandhi, asesinado a tiros por un fanático hindú. Gandhi era el líder nacional y guía espiritual de la India, que había alcanzado su independencia un año antes cuando la Gran Bretaña le otorgó la autonomía y al mismo tiempo dividió al país en dos estados, el de la India, de mayoría hindú, y Pakistán, de mayoría musulmana. Nació en el seno de una familia acomodada. Gandhi comenzó sus estudios en su país y se graduó de abogado en Inglaterra. Luego se trasladó a Sudáfrica, permaneció allí largos años y se consagró a la lucha por los derechos civiles de los hindúes, que en ese país eran víctima de cruel discriminación. A partir de 1919, ingresó en la política hindú, encabezando el Congreso Nacional Hindú. Su movimiento por la independencia nacional, que triunfó en agosto de 1947 con la proclamación de la India como Estado autónomo dentro de la comunidad británica, tenía por principio básico la no violencia y la no cooperación con las autoridades coloniales. Este movimiento inspiró a otros similares en el mundo entero y aprobó su eficacia al vencer el colonialismo británico bajo la dirección de Gandhi, quien se impuso tras años de encarcelamientos y huelgas de hambre. El nombre completo de Gandhi, el padre de la India, era Mohandas Karamchand Gandhi. Su título Mahatma significa alma grande. Había nacido en Porbandar en octubre de 1869. Alba Ciudad 96.3 FM presentó Nuestra historia según Aníbal Nasoa, poeta, periodista y humorista venezolano, considerado como uno de los mejores en nuestro país. El material utilizado fue gentilmente cedido por la doctora María Lucía Díaz de Nasoa. Elevando conciencias, rompiendo el cerco payolero. Alba Ciudad, 96.3 FM. El siguiente programa puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus madres, padres o representantes.